La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Kawairán. Muy buenos días tengan todos los cubiteños que nos sintonizan cada domingo a esta hora para juntos valorar los logros de la Revolución Cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En la historia de Cuba, probablemente no haya otra fecha tan cargada de trascendencia como el 26 de julio de 1953, día en que inició la rebeldía armada contra una situación tiránica en el país. Fecha trascendental no solo para nuestro pueblo, sino para muchos países del mundo, por lo que representó el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y porque esa acción contó con la sabia y valiente dirección de Fidel, gigante y vencedor de todas las batallas, como lo calificó Dean Barron, primer ministro de Belice, en el acto político celebrado en Santiago de Cuba, en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución Cubana. Aquella acción militar que contó con dos representantes de la mujer cubana, Aide Santa María y Melba Hernández, tenía como objetivos obtener armas, dar a conocer el movimiento 26 de julio y su programa, e incorporar a las grandes masas del pueblo a la lucha. La epopeya del 26 de julio inició una nueva fase en las luchas revolucionarias de nuestro pueblo. Destacó a Fidel como líder indiscutible de la etapa de lucha iniciada y sirvió de antecedente y experiencia para los días del Granma, de la Sierra y de la lucha clandestina. Asimismo, los moncadistas, liderados por el comandante en jefe, demostraron que en aquellas condiciones la acción armada era la forma fundamental de la lucha que, sin lugar a dudas, los llevaría al triunfo definitivo. Hecho que desenmascaró a la tiranía batistiana como un aparato capaz de recurrir a los crímenes más despiadados y a implantar el terror entre el pueblo. Hay que cultivar valores, no queda otra alternativa dentro del máximo de libertad. Porque los valores auténticos son aquellos que se practican en medio de la mayor libertad del mundo. Fidel Castro Ruz. Fue Raúl quien comparó a Fidel con el Kawairán, el emblemático árbol de la flora cubana, una madera tan fuerte que es ideal para fabricar obras duraderas. ¡Qué acertada comparación simbólica! ¡La fuerza del Kawairán! El próximo miércoles 26 de julio, los cubiteños celebraremos el 64 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Ante los retos que tiene ante sí la patria, hoy valoramos más que nunca la decisión y valentía de Fidel para llevar a cabo aquella hazaña inspirado en las ideas de Martí, con lo que combatió la tiranía e inspiró a muchos pueblos del mundo, como al venezolano, a luchar por su libertad. Cuando digo Fidel, ¿cuánta historia decimos? Moncada, Abel, Aide, Melba, Raúl, Granma, Fran, Che, Camilo, Sierra Maestra, Girón, Martí, siempre Martí. Cuando digo Fidel, digo en letras mayúsculas, Revolución Bolivariana del siglo XXI. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza del Caguairán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana, dirigida por Fidel Castro Ruz. Luz que encendió las praderas cuando decían que no había razones para batallar. Los hechos del 26 de julio de 1953 tuvieron gran importancia histórica y una fuerte repercusión en la voluntad y conciencia de miles de jóvenes revolucionarios de la época. Sobre el tema, conocerán más en el siguiente reportaje de Miguel Ángel Quiroga Acosta. El conocimiento de los hechos del Moncada influye de modo positivo en la formación de las nuevas generaciones de cubiteños y en su amor por los héroes y mártires de la patria. Daniela Blanco González, egresada del preuniversitario Orlando González Ramírez de la comunidad Cubitas y futura estudiante de periodismo en la Universidad de Camagüey, nos habla sobre el tema. El cuartel Moncada tuvo una gran significación histórica. Aunque no constituyó una victoria, abrió una nueva etapa en las luchas del pueblo cubano, resaltó las cualidades de Fidel como dirigente político, fue el motor pequeño que echó a andar el motor grande de la revolución, constituyó una de las principales acciones para que la revolución saliera adelante, forjó nuevas generaciones, destacó a líderes como Fran Paí, Aide Santa María. De su experiencia en la visita al cuartel Moncada, la joven señaló. Fue una experiencia muy bella porque allí pude ver las camisas de los combatientes que pelearon allí llenas de sangre. Pude ver la maqueta del cuartel Moncada. Pude ver el carro en el que transportaron a nuestro comandante hasta el juicio. Sobre el papel que le corresponde jugar a la juventud cubana, agregó. Pienso que los jóvenes de hoy en día juegan un papel muy fundamental en la sociedad, defendiendo el legado de nuestro comandante, y para mí, desde mi posición de futura estudiante de periodismo y de la posición de todos los jóvenes cubanos, esta historia debemos revivirla cada instante en nuestra vida, en la sociedad, que debemos contar nuestras experiencias. Todo el que tenga la oportunidad de llegarse allí debe contar lo que vio, porque estar en ese lugar es volver al pasado, volver a vivir la hazaña que hizo nuestro comandante, que es la persona que impulsó la revolución. Los jóvenes jugamos un gran rol en la sociedad y uno de ellos es que no debemos dejar morir la historia. Todos los jóvenes cubanos y en especial los cuiteños debemos celebrar el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, por todo lo alto, defendiendo los ideales de nuestro comandante y demostrando que los jóvenes somos el relevo de la revolución. El ejemplo de Fidel y de sus compañeros de lucha caló en los corazones de los cubanos y ha influido en las ideas y convicciones del pueblo para continuar defendiendo la obra de la revolución. Su voz llenaba el salón, solo quien fue tan herido, la patria humillada visto. Justicia envilecida pudo acusar con palabras sangre del corazón y de la verdad entrañas. Los hombres del pueblo son desempleados obreros cosechando la miseria. Sinos que en la tierra, amada y ajena, suda. En sus palabras de conclusión de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado 14 de julio, el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, expresó: al celebrar el Día de la Rebeldía Nacional, por primera vez sin la presencia física del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, propongámonos enfrentar los nuevos retos bajo la guía de su ejemplo, intransigencia revolucionaria y la fe permanente en la victoria. Laboramos para ustedes, Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción. Grabación, corte y edición, Alexei Ramírez Rivero. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz, quien les habla Maisbel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa,